¿Qué es lo único que tienen en común todos los productos de un supermercado? ¿El código de barras? Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hablar sin saber. Buenos días y bienvenidos a Habla hablar sin saber. Habla bla bla bla bla bla sin saber. Habla hablar sin saber. En esta ocasión le traemos noticias acerca del famoso código de barras. El código de barras es hartamente conocido por todo el mundo. ¿El código de barras? En 1948, en Pensilvania, Estados Unidos, el gerente de un supermercado le pide al decano de la Universidad de Düsseldorf crear un sistema para automatizar el cobro en la línea de cajas. Bernard Silver, un graduado del Instituto de Tecnología de la Universidad de Düsseldorf, escucha la conversación y le propone a su colega Joseph Woodland buscar una solución. Hace más de 50 años, en octubre de 1952, Norman Joseph Woodland inventaba un innovador método de codificación que permitía la identificación de manera instantánea de todo tipo de productos a través de un lector que estaba conectado a una caja registradora informatizada. Lo encontráis en cualquier artículo que adquirís. En una revista de ciencia leyó un artículo de estudiantes de la Universidad de Düsseldorf sobre las ventajas del código Morse. Y entonces decide usar el famoso código Morse en un sistema gráfico. Cuenta la leyenda que la gran idea le llega en un día de playa. Woodland mete cuatro dedos en la arena y marca cuatro líneas. Descubre que puede reemplazar los puntos y rayas del código Morse por líneas anchas o angostas. Es lo que solemos llamar leer entre líneas. Hizo en la arena unas rayas y puntos de código Morse y después las estiró para abajo con la mano porque le pintó. Y ahí vio que entonces podía hacer rayas unas más anchas y las otras más finitas. Funciona. ¿Cómo funciona el código de barras? Bueno, primero que nada, el código de barras no es solamente barritas negras. Es barritas negras y espacios en blanco. Los dos son importantes. El láser tira la luz, donde está el negro la luz no rebota. Y entonces sabe que si rebotó es que hay un espacio en blanco. Y si no rebotó, que hay una rayita. El código, llamado Ian, consta de 13 números. Los dos primeros representan la asociación que asigna los códigos a las empresas, fabricantes y distribuidoras. Los cinco números siguientes corresponden al código que se le asigna a la empresa. Las otras cinco posiciones restantes están reservadas para designar el producto concreto por el propio fabricante o distribuidor. El último dígito es una cifra de control generada por la caja registradora que resulta de aplicar un algoritmo matemático a los otros 12 números. Se trata de una medida de seguridad. De esta manera, si en el proceso de lectura del código de barras el número de control no coincide con el resultado de las operaciones indicadas por el algoritmo, la caja registradora pedirá una segunda lectura. Se ha calculado que diariamente se escanean en todo el mundo más de 5.000 millones de objetos con su código de barras. Porque este sistema se empieza a popularizar, la tecnología se hace más pequeñita y finalmente nos lo encontramos por todos los lados. ¿Y qué más tenemos? Bueno, hay un código de barras particular llamado ISBN, que seguramente ya viste también. ISBN es el International Standard Book Number y es básicamente un catálogo mundial de libros. Hay otro muy parecido que es el ISSN, que es para diarios. Aparecen ahora de repente una serie de códigos muy extraños. Los encontráis en muchos sitios. Por ejemplo, el Data Matrix, el ACTEC, el Codablock, el MaxiCode. ¿Eh? Incluso los documentos PDF pueden incorporar extraños códigos para comprobar su autenticidad. El Hanshin. Hay otros más. El .code. Hay un montón. Pero hay uno bastante popular. Es el llamado código QR. Un descendiente del sistema de código de barras es el código QR. Es un módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. En algunos cementerios privados, por ejemplo, te ponen un QR en la lápida, entonces si vos lo escaneás te lleva a un obituario. Se puede usar para guardar partidas de ajedrez, le da la capacidad para guardar una partida entera. Hay bocha de usos porque básicamente es un lugar en donde puede contener información, así que puede ser cualquier cosa. En un mundo que cada día más se digitaliza, no se descarta la posibilidad de que el planeta sea sellado en diferentes zonas con códigos QR para dar información a aviones, helicópteros, satélites, estaciones y naves espaciales. Enrejados entre códigos de barras, todo te lo tragas y lo pagas. Te quedas en bragas y no llegas a fin de mes como un pez. Cocinado y al jerez. Del revés, habla hablar sin saber. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla hablar sin saber, el código de barras. Una imagen construida con barras blancas y negras podría representar una cascada o un bosque quemado, las rejas de una prisión, el fragmento de un pijama. El código de barras es una empalizada. Unos labios secos que se han partido. De comer pipa, es un código de barra. Estás hinchado de pipa, salada, ¿eh? No, era aguasal. Era aguasal. Sí, pues, el Mickey Mouse. ¿Quieres que vayamos a urgencias? Mickey Mouse. Hablar sin saber. ¿El código de barras? Podría representar un paso de cebra. Una cebra al paso. Como los cuadros de Scott Blake con códigos de barra. Mirá esta Marilyn, por ejemplo, hecha con códigos de barra. Me vuelvo loco. O estas fachadas de fábricas en China. O este QR que es muy artístico. O estos otros que son retratos, pero que el QR posta funciona y cuando lo escaneas te da info del propio retrato. En el futuro, las neveras escanearán los códigos de barras de las neveras y detectarán si nos falta leche y la pedirán al supermercado. Y si en 24 horas no se rellena, se pondrá a pitar hasta satisfacer su necesidad lectora de más y nuevos códigos de barras. Tampoco podemos descartar de que hasta los seres humanos sean sellados con códigos propios para facilitar información personal y crear un sistema más rápido y eficaz. En el futuro, hasta las personas tendrán su propio código de barras y se sabrá cuántas veces ha ido el individuo al supermercado y si no ha hecho el gasto suficiente, le pitarán los oídos hasta que la cantidad sea satisfecha. Yo recuerdo en los 80 unas películas que te ponían un código de barras en la nuca. Entonces escaneaban y tenían toda la información de tu persona. Y aquí dice, en el futuro las personas tendrán su propio código de barras. Y digo yo, ¿no van ya con su móvil y se sabe cuántas veces han ido al supermercado y si no han hecho el gasto suficiente pagan con el móvil y si no el móvil les dice has gastado 3 euros, gasta 5? ¿Es el móvil un nuevo código de barras? ¡Oh, my God! Posiblemente. Hasta las personas tendrán su propio código de barras y se sabrá cuántas veces ha ido al... El código de barras no es un elemento inofensivo que solo sirve para diferenciar productos. Se trata de un instrumento de tortura para la gente empleada en la línea de cajas de supermercados de todo el mundo. Este incesante somete a la gente de este gremio a un innecesario estrés poslaboral que los envejece y vuelve irascibles. Según un estudio realizado por la Facultad de Marketing and Businesses de la Universidad de Düsseldorf con 56 trabajadores y trabajadoras de supermercados con Vidam, han dado nefastos resultados en cuanto a nivel de estrés que pueden alcanzar en este trabajo. Incluso a veces, la propia clientela se puede contagiar. Son muchos los casos de agresión en una caja por locuras repentinas atribuidos al reiterado pitar de las cajas. ¡Ya no aguanto más! El 90% de las personas que se sometieron al estudio padecen en mayor o menor grado un TOR, trastorno obsesivo repetitivo. Como terapia, se les entregó un lector autónomo y una hoja planificada con diferentes códigos de barras. Así se contabilizaban sus momentos vitales. Cuando se sentían de primeras, ¡pip!, marcaban el código de barras de presión. Si se sentían alegres y con ganas de atender a la clientela, ¡pip!, marcaban el código de barras chachi. Si se encerraban en el almacén para no escuchar pitidos, ¡pip!, marcaban el código de barras estrés. Si se encerraban en el baño, ¡pip!, marcaban el código de barras... Hablar sin saber. Pues y al llegar a mi casa abría la puerta y mi niña, que si tiene pipí, el niño jugando a los piripi y mi marido medio piripi mirando el fútbol y el mayor en su puto cuarto tocando la flauta y venga y dale y con el piripi pipi pipi pipi pipi pipi pipi. Adquiriendo extraños hábitos de conducta como ofrecer una bolsa al escuchar cualquier tipo de pitido. ¿Va a querer de bolsita? Sí, grandes o pequeñas. O acudir a las taquillas cuando en la megafonía del centro recreativo advierten de que se ha perdido un niño, se ha perdido un niño. Automáticamente acudían a las taquillas del parque pensando que les llamaban para reforzar caja. Conduciendo, giraban inesperadamente a la derecha al escuchar un pip de otro coche. Las ambulancias las confunden con la campaña de Navidad y se altera su frecuencia cardíaca. Al validar un billete del autobús, preguntan si pagará en efectivo o con tarjeta. ¿Le interesa la oferta de turrón de Navidad? Tenemos 2x1. Durante 2 meses fueron llevadas a la clínica al de shock. Al cruzar cada umbral de cada puerta se escuchaba... Un sistema informático les mandaba mensajería electrónica cada 5 minutos y se le obligaba a tener el teléfono con sonido y vibración. El mando a distancia del canal PUS pitaba cada vez que era pulsado. Para irse a dormir se les llamaba uno a uno por megafonía. Por favor, Javier, acuida a la cama 8. Y para comer, pipirrana, bacalao al pilpil, pipsto. ¿Va a querer de bolsita? Sí, grandes o pequeñas. ¿Le interesa la oferta de turrón de Navidad? Tenemos 2x1. ¿Va a querer de bolsita? Sí, grandes o pequeñas. ¿Le interesa la oferta de turrón de Navidad? Tenemos 2x1. Pitando, todo está pitando. Hemos seguido resonando, rebotando. Una pelota en mi cabeza me pesa y el pitido no cesa. No y golpea cesa. Mi cabeza. Me golpeo contra la mesa y no cesa ese no pitido cesa. Golpeando mis sentidos. Hablar sin saber. Sí, claro. Puedes comer el pasto que quieras. ¿No quedamos en que lo harás mañana? Está bien, será hoy. Pero solo si te lo comes todo. ¿Dónde? Ah, ya veo. Oiga, para ir al hospitalet de Llobregat. Sigue recto, no tiene pérdida. Gracias, adiós. Adiós. Sí, ya ves, ni en el campo me salvo de los pitiditos. Y que lo digas. Pitando. Todo está pitando en mis oídos, resonando, rebotando. Una pelota en mi cabeza me pesa. Y el pitido no cesa y golpea mi cabeza. Me golpeo contra la mesa y no cesa. Ese pitido golpea mis sentidos. A mis sentidos. golpea mis sentidos, golpea mis sentidos, golpea mis sentidos. Pitando, todo está pitando, pitando. En mis oídos resonando, rebotando, rebotando. No solo lo que tengo colgando, es algo que estoy ignorando. Una pelota en mi cabeza me pesa, me pesa. Y el pitido no cesa. Oh, oh, ah. Y golpea mi cabeza, mi cabeza. Y no cesa. PL para el mundo. Y no cesa. Ese pitido humano golpea mi sentido y hasta me da dando un nudo de calofrío. Calofrío. Que en el cuerpo yo nunca había sentido. Sentido. Mami, está miturando. Miturando. El rap con el trap. Ah, ah. A veces me lo trago. Me lo trago. No queda otra oportunidad. PL para el mundo. Chana, Maracena, ahí está mi hermana. Maracena Connection. Yeah, yeah. Si las cajeras dijeran lo que piensan. Entré y después de 6 años tuve que coger una baja, la primera baja que cogía desde que entré. Y nada, cuando llevaba 10 días de baja, me mandaron un burofax a mi casa diciéndome que no cumplía con los objetivos que había firmado en mi contrato y que ya no era rentable para la empresa. Y nada, y me despidieron estando de baja. ¿Sabes que los códigos de barras tienen un 6 al principio, un 6 al final y un 6 justo en el medio? ¿Todos? Todos. La línea gorda representa el 6. La línea gorda de la derecha también representa el 6 y la línea gorda del centro representa el 6. Vamos a tener que analizar correctamente el código de barras. Veréis. El código de barras se trata de una serie de barras negras sobre un fondo que generalmente suele ser blanco. ¿No recuerda ese fondo negro, ese fondo blanco sobre negro como una especie de ajedrezado? Blanco y negro, alto contraste. El bien y el mal, ya sabéis. Bueno, hay una parte que refleja la luz y otra que no. El blanco refleja la luz. El blanco refleja. Y el negro se la queda. Se la queda. El código de barras almacena la marca 666. Las barras guardianas o los guardianes. Eso es una simetría infernal. 666 y muchos números en el medio para distraer. ¿666? ¿Simétrico? ¿666? Simétrico. De mi hogar. Film transparente. Un film transparente de su hogar. Ahí, vamos a ver el código de barras. Y empieza por 6. 6. 4370016. ¡La hostia! 0976786. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la bombilla tiene, como todos los códigos de barras, 2 barras gordas al principio, 2 en medio y 2 al final. Y empieza por 6. 823306 5449196. 60 minutos de frescor en tu boca. Sabor y buena. Vamos allá. El código de barras es 6. ¡Oh! 843700. 6. 9767. 8. 6. Y aquí la hucha de Radio Almanda, hecha con un contenedor de otro producto, por supuesto. Empieza por 6. 0, 0, 2, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 0, 0, 6. Esto es impresionante. Dentro del código de barras hay otras tres misteriosas zonas. Sí. La primera de ellas, que aparece a la izquierda, tiene dos barras largas y representan el número 6. La segunda de las zonas tiene también dos barras largas y representan o significan esas dos barras el número 6. Las siguientes son, y últimas, el número 6. En total, 666 o 666. Sí, son el código 6, siendo la paridad 6 la que está mostrando esas pares de barras. Eso es una simetría infernal. 666 y muchos números en el medio para distraer. ¿Y si buscase alguna relación entre los números de medio? De que los códigos de barra son como espejos. Os hemos dicho antes que había 5 o 6 números a un lado y 5 o 6 números a otro. Las barras blancas y las negras son negras y blancas al otro lado. Quiero decir que lo que es negro y blanco aquí es inverso en el otro lado. ¡Qué de olla, macho! Pero ¿no os habéis dado cuenta que cuando cogéis un código de barras, como por ejemplo este de aquí, cuando lo cogéis, lo ponéis en vuestra mano derecha? Y cuando analizáis el artículo y leéis lo que ahí está puesto, ¿lo ponéis delante de vuestra frente? Nunca mires a los ojos a un código de barras. Curioso, ¿verdad? ¿Qué te he dicho? No, pero fijamente, ¿no? Fijamente. Porque yo he leído antes lo de los números, pero me he fijado más por abajo. He visto así por encimilla. Los numerillos, bien. Pero por encimilla. Pero lo decía a los Bruce ojos Lee. No le mires nunca ni de soslayo. Pero si esto lo decía Bruce Lee, ¿no? Esto lo ha sacado de Bruce Lee. Nunca mires fijamente a tu dedo apuntando a un código de barras o perderás la gloria divina. Dice, y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Curioso, ese espejo o esa dualidad o ese ajedrezado que parece que estamos encontrando constantemente, el bien y el mal, recordad. ¿Países hay código de barras? Es internacional. International Bar Code. I really want to ask you one question. Why the código de barras is in America barcode? Why the QR code